Me llamo León, me gusta el básquet y no me gusta otoño. Me llamo Alma, el helado y no me gusta correr. Me llamo Manuel, me gusta la manzana, no me gusta las verduras. Me llamo Teo, me gusta el fútbol y no me gusta el frío. Me llamo Selim Jesús. Me gustan los scouts y no me gusta cuando falto. Me llamo Irina, no me gusta el invierno, ni siquiera me gusta la verdura. Me gusta la banana igual. Hola, soy Gonzalo, me encanta el fútbol y no me encanta el básquetbol. Hola, soy Natalia, me gusta salir con mi familia y no me gusta comer brócoli. Hola, soy Josefina y me gusta venir a la escuela y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Carlos, me gusta el helado y no me gusta el... Soy Santi, me gusta el helado y no me gusta chocolate. Hola, soy Sebastián, me gusta... me gusta leer y no me gusta saltar. Hola, mi nombre es Daira, me gusta el helado de frutilla y no me gusta no me gusta salir a correr. Hola, soy Morena, me gusta la sopa y no me gusta el brócoli. Hola, soy Lucas y a mí me gusta jugar al fútbol y no me gusta andar en bici mejor. Hola, soy Renata, me gusta ir a gimnasia y lo que no me gusta, el frío. Hola, soy Marcos y me gusta comer arroz con atún y no me gusta que se acabe el recreo. Me llamo Ian, me gustan los videos y no me gusta cuando me molesten cuando estoy tranquilo. Hola, soy Carla, la maestra del segundo. Me gusta mucho dormir y no me gusta la milanesa de soja. Somos de segundo grado, República Italiana, Escuela 19.